Los últimos ecos, últimos sones. El paso de las horas ha sido a la acera consumida y la guardabrisa con empellones de color. Dentro los nazarenos, aún cubiertos, descansan ya. Fuera el pueblo, a la espera, va diciendo adiós por martinete al Cristo que está de vuelta a su casa. Evalúa contento el diputado lo bueno de esta estación de penitencia, ya a punto de expirar. El prioste quisquilloso asegura para sí mismo que el año que viene la flor será lirio morado. El capataz entiende que su labor ha sido buena, y en esa sagrada bodega de faldón y trabajadera, el costalero, que ha llevado todo un huerto de olivos sobre sus hombros, que ha mecido con donaire a un señor orante, que ha sacado su torera gallardía para hacer prodigio en cada chicota, el costalero, joven andaluz de misa y faja, empujará con sus últimas fuerzas el misterio que ya anda presuroso por escuchar el aíqueo definitivo. Ha sido el andar de una hermandad. La música la ponía, cómo no, la agrupación de la estrella.